abogado del diablo. Continúa, Bárbara. Volvemos al salón antes de irnos. A menos que tengas un pase de deportes o algo así. ¿Y fue eso lo que hiciste el día en cuestión? No. El señor Gettys me pidió que me quedara después de clase. ¿Qué sucedió después, Bárbara? Me pidió que me sentara en la silla al lado de su escritorio. Bárbara, si puedes, dinos en tus propias palabras exactamente qué sucedió en los minutos siguientes. Le dije que perdería mi autobús. Me prometió que llegaría el autobús a tiempo si lo ayudaba a hacer algo. Entonces, antes de que pudiera hacer algo, metió su mano dentro de mi blusa. Me asusté y no me moví. Pensé que si guardaba silencio estaría bien. Después bajó la otra mano y la metió entre mis piernas y comenzó a mover su mano hacia adelante y hacia atrás, adentro y más adentro entre mis piernas. Dijo que estaba probando si yo tenía algún sentimiento especial, que quería ver qué clase de sentimientos tenía. Yo estaba pensando en qué decir, pero no pude. Yo estaba confundida y él continuaba. Le pedí que se detuviera, pero fue como si no me escuchara. Él seguía con su mano y después yo grité. Entonces se enfureció y dijo que lo intentaríamos en otra ocasión. ¿Lo intentó de nuevo? No conmigo. ¿Con tus amigas? Sí. ¿Y después de que les dijiste lo que te había hecho, te dijeron lo que les había hecho a ellas? ¿No es verdad? Sí. No más preguntas. Su testigo, señor Lomax. ¿Hay posibilidad de un receso, señoría? Por supuesto. Esta corte entra en receso por 15 minutos. Ahora no, Bernice. ¿Qué sucede? Lomax, ¿qué está pasando? Lloyd, como tu defensor, te advierto que te apartes de mí. ¿Por qué? ¿De qué estás hablando? La esposa, la niña, el ultraje. Definitivamente me engañaste. Oye, eres mi abogado. Estás aquí para defenderme. ¿Sabes qué pienso? Pienso que si te ponemos en el estrado, podrías masturbarte junto al juez. Pero tú sabes que miento. ¡Aléjate de mí! Vaya, vaya, aquí estás. Se rumoraba que te habías dado a la fuga. Ahora no, Larry. ¿Cuál es el plan de juego, Kevin? Tengo entrega a las 4:30. Necesito un plan. Dame una cita. Vete al diablo. El señor Lomax no quiso comentar sobre los hechos de hoy. Sin embargo, se especuló bastante que la impecable serie de victorias del joven abogado llegaría a su fin en este tribunal. Fue buena racha. Tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. ¿Has tenido problemas con tu disciplina en clase de matemáticas este año? No. No. ¿No es verdad que el señor Gettys ha tenido que hablar contigo repetidamente sobre tu comportamiento? ¿No es por eso que te pidió que te quedaras después de clase? No. ¿Te han pedido otros maestros que te quedes después de clases? Una o dos veces. ¿Hablaron sobre tu comportamiento? Objeción. Insustancial. Busco el motivo. Denegada. Puede responder la pregunta. No sé qué querían los otros maestros. Tendría que hablar con ellos. ¿Pasas notas en clases, Bárbara? Tal vez una nota que hiciera burla del señor Gettys. No. ¿No? ¿Jamás lo llamaste un asqueroso monstruo cerdo? Orden en la corte. No. Señoría, he premarcado esto como prueba A. Objeción. Señoría, hemos tenido suficiente tiempo para revelar pruebas. Aceptaré esto, señor Lomax. También le sugiero que si tiene alguna otra prueba, la revele a su debido tiempo o se la guarde. Lo siento, Bárbara, me equivoqué. Dice, gran marrano, bestia. Esta es tu letra, ¿no es cierto? Sí, ¿escribiste pero... esto en la clase del señor Gettys? Fue una broma. Es un gran marrano, bestia. Probablemente come 1,000 panqueques en el desayuno. Aquí te refieres al señor Gettys, ¿no es así? Se suponía que era una simple broma. ¿Alguna vez has tenido una fiesta en tu casa, Bárbara, cuando tus padres no han estado? Objeción, señoría, irrelevante. Credibilidad y prejuicio. Denegada. Responda a la pregunta. Sí. ¿Alguna vez has oído del juego Lugares Especiales? Estás bajo juramento. La carrera de un hombre, su reputación, su vida está en juego. Esto no es una broma. ¿Has jugado el juego llamado Lugares Especiales? Sí. ¿Es un juego de naturaleza sexual? ¿Es un juego de naturaleza sexual? Solamente lo jugamos una vez. La fiesta especial, Bárbara. Fue la primera vez que contaste la historia sobre el señor Gettys, ¿no es así? Sí. Hablé con otros de los niños que estuvieron ese día, Bárbara. ¿Se te ocurre algo más que pudieron haberme dicho sobre esa fiesta? ¡Objeción, señoría! Si tiene otros testigos, que los llame. Si necesito llamar a esos niños, lo haré. Es fundada la objeción, señor Lomax. Reestructure su pregunta. Amenazaste a esos niños, ¿no es verdad? Así no fue como sucedió. Les dijiste que mintieran, que declararan falsamente que el señor Gettys les había hecho daño. Señor, esas cosas pasaron. Porque si no lo hacían, le contarías a todos sobre esa fiesta especial. Me pasaron a mí. Así que inventaste una historia. Una historia especial. Una historia sobre un maestro de matemáticas que era duro contigo, te hacía quedarte después de clase. Un gran marrano bestia que no te gustaba. Eso es lo que en realidad pasó, ¿no es así? No. Lo que pasó es que no quería ser la única. ¡Maldito embustero malnacido! ¡Maldito abogado! ¡Es mentira! ¡Tranquilízate! ¡Algo así! ¡Mentira! ¡Ese hombre! ¡No es posible! ¡No más preguntas, señor! ¡Se cierra la sesión por hoy! ¡Volveremos a las 9 de la mañana! ¡Vamos, por aquí! ¡Será mejor que se comporten esta vez o declararé desacato! ¡Se acabó! Guarda todo, amor. Necesitas un trago. ¡Vamos, Gator! ¡Sí! En caso de que todos nos embriaguemos y lo olvidemos, sugiero que evacuemos la parte ceremonial por el mejor abogado penalista en el condado de Alcachua. ¡Así es! Y bien, Kev, extraoficialmente, ¿qué se siente lograr pasar a un hombre como Gettys por la puerta de la duda razonable? Larry, ¿por qué no dejas de ser un aguafiestas? ¡Bebe un trago! Ya no vamos a discutir ese maldito caso, ¿no es verdad? Brindo por eso. No más derecho. ¡Sírveme otra! Amor. Oh, Lomax, eres salvaje. Va a ser una de esas noches. Felicitaciones. No quiero interrumpir su fiesta. Milton Chadwick Waters. Jamás lo he escuchado. ¿Qué va a hacer? ¿Demandarme? En realidad esperamos contar con sus servicios. Hemos estado siguiendo su progreso. ¿Desde Nueva York? Jamás ha perdido un caso. He tenido jurados compasivos. Pues es exactamente lo que buscamos. Queremos que venga a Nueva York para ayudarnos a seleccionar un jurado. Te diré algo. Eres demasiado bueno. Tu tarjeta es genial. Y eso de que tú seas negro. ¿De quién fue la idea, eh? ¿De Paul? Porque es brillante. Solo que aún no estoy tan ebrio como para creérmelo. Te invitaré un trago en cuanto... Comenzaría la semana entrante. Gastos pagados, primera clase en transporte y hospedaje para usted y su esposa. Una suma fija de pago sin importar el veredicto por la cantidad de... Bueno, véalo usted. En nombre de Dios te rechazamos, Satán. Te echamos de este lugar y seguimos con el celo del Señor. ¿Tienes que ir hasta Nueva York solo para escoger un jurado? A cada quien le llega su turno. ¿Por qué percibo la mano de Marianne en esta aventura? Sabes, Ma, esta rutina se está volviendo muy tediosa. ¿Trabajando en domingo? ¿Trabajando? Ma, olvídalo. Ma, amo a mi esposa. Está bien, siempre la amaré. Igual que a ti. Déjame contarte sobre Nueva York. Déjame adivinar. Cayéndose está la Gran Babilonia. Se ha convertido en un hogar para los demonios. Revelación 18. No te haría daño repasarlo. ¿Cómo podría olvidarlo? ¿En serio? ¿Y qué sucedió con Babilonia, Mirad, enorme ciudad, pues en una hora tu gran juicio llegará. Y ni la luz de una sola lámpara relucirá más. Deséame suerte. Buena suerte. Oh, te echaré de menos. No, Ginny, escúchame bien. Te he ayudado más de lo debido en esto. Intento trabajar contigo. Pero van a buscar ese pago y si no está ahí van a embargar el auto, ¿entiendes? Sí. Está bien, debo irme. Ginny, tengo que alcanzar mi vuelo, ¿entiendes? Solo ponte al día. De acuerdo, haz el pago. Déjame adivinar, fue de a mí, ¿cierto? Sí. Será mejor que le demos nietos pronto para quitármela de encima. ¿Tú qué dices? Hazla esperar un poco. Señor Clinton, déjeme preguntarle esto. ¿Como jurado usted cree que podría hacer a un lado cualquier opinión preferente que pueda tener sobre la industria del ahorro y préstamos? Fue una pregunta, señor. ¿Qué? ¿Que si me agradan los banqueros? (Ríe) Señoría, ¿podría darme un minuto, por favor, para consultar con mis colegas? Adelante. Deséchalo. Mientras lo haces, deshazte del número 4, 6, y te diría que desecharas al número 12, pero sospecho que el fiscal meterá la pata y lo hará por nosotros. ¿Número 6? Bromeas, ¿verdad? Es mi primera opción. Es mi primer descarte. ¿Y el 4? El de las trenzas. Es una locura. Ese es un jurado defensor por completo. ¿Ya viste sus zapatos? Muchacho, tal vez en Florida eres lo máximo. Esto es Nueva York, Manhattan. Aquí no exprimimos naranjas. Él lustra sus zapatos cada noche. Confecciona su propia ropa. Puede parecerte a alguien con mala actitud, pero yo veo a un sujeto con una escopeta bajo su cama. Y pobre de la criatura que pise su jardín. Y la número 6, tu favorita, tampoco sirve. Es una maestra católica. Cree en la debilidad humana. No. Hay algo que falta en ella. No nos sirve. Quiere ser jurado. Alguien la lastimó y quiere venganza. ¿Cómo diablos sabes eso? No lo sé. O pones fin a esta estupidez o me voy. Vete. Bien, este es el trato. Si pierdo con tu jurado, tú darás las explicaciones. Señoría, ¿puedo continuar? Nos gustaría eximir a los jurados 3, 4 y 6. Lo sabía. A casa. Tu madre llamó. Tiene un mal presentimiento. De vez en cuando tiene razón. ¿Te sientes bien? ¿Algo sucedió? Deliberaron por 38 minutos. Kevin, cariño, lo siento. ¿Qué demonios esperaban? El hombre era más que culpable. Cualquier jurado lo iba a condenar. Sí. Excepto uno. ¿Qué? Kevin. ¡Es inocente! ¡Santo cielo! ¡Maldito mentiroso! 38 minutos. ¡Mi jurado! ¡Sí! ¡38 minutos! ¡Mi amor, ¡mi jurado! ¡Soy un genio! Me alegra que hayas venido estos dos días. ¿Tú invitaste? Lamentamos haberte hecho esperar, pero el señor Milton se quedó más de lo esperado en Indonesia. Buenos días, Caprice. Buenos días, señor Heath. Sus mensajes. Nada mal, ¿eh? Puedes aparentar no estar impresionado, pero la primera vez que entré quedé atónito. Gracias. Esta es nuestra oficina central, pero tenemos bastantes arreglos internacionales, así que el señor Milton pasa gran parte de su tiempo viajando. 3 en punto, vamos por los griegos. ¿Y yo soy el bueno o el malo? Tal vez ni necesitemos al bueno. Ah, perfecto. Adicionalmente a nuestros clientes corporativos, actualmente representamos a 25 países del extranjero. Del Medio Oriente, los Balcanes, América Central, el Oeste de África. Interesante trabajo, pero viajes intensivos. De las secciones 5, 4, 5 del Código de los Estados Unidos, el 1 le invite en multas en cual una sola persona que criminalmente... Y di a sentir bien realmente ambas etreno, un estatuto de las secciones de cuesta persona. Chiti, con tal lesión, por resultar un molto menos por detrás de ti. Lo siento. Por favor, Kevin Lomax. John Mitton. Un placer conocerlo. Y dime, ¿te hemos tratado bien? Muy bien, gracias. ¿Y tu esposa? ¿Se divirtió? Claro que sí, ha sido grandioso. Todo ha sido maravilloso. Es nuestro secreto. Matarte con atenciones. ¿Cuál es el tuyo? No podría decirlo. ¿Trabajaste para el fiscal? Después de graduarme. 5 años en la oficina del fiscal de distrito en Jacksonville. 64 casos ganados seguidos. ¡Vaya número! Me gusta estar en la corte. Es lo que hago mejor. ¿Y cómo lo haces? Un día los mandas a prisión y al siguiente los liberas. Toma tiempo acostumbrarse. Paga mejor, ¿no es así? Sí, así es. El maestro de matemáticas, el caso Gettys. Escuché que fuiste brillante. El fiscal se rindió. ¿En serio? ¿Así que piensas que era culpable? Yo no dije eso. ¿No? ¿Qué dijiste? ¿Qué tal esto? Comencé el caso con la conciencia limpia. Sabía que tenías un secreto. El baño de hombres. El baño de hombres en la corte del condado de Duval. Hay un agujero en un muro que va a la otra habitación. Pasé 5 años escuchando jurados deliberar. Me encanta. Disfrútelo, pero no lo repita. Sé que a la Asociación de Abogados de Florida no le agradaría. Mis labios están sellados. En realidad no quieres volver a Florida, ¿o sí? Acompáñame. ¿Qué te parece? Hay gente que no lo soporta. Es pacífico. Lo mismo opino, Kevin. Haz un currículum para mí. Y dime de tu familia, tu padre, ¿a qué se dedica? Jamás conocí a mi padre. Murió antes de que yo naciera. Mi madre me crió. Solo ella y yo. ¿Nunca volvió a casarse? Ella jamás se casó. No debe ser nada fácil en un pueblo como Gainesville, ¿sí? Pienso que en ningún lugar es fácil. ¡Oh, cielos! Es diferente cuando vas hacia abajo. Sí, así es. Dios mío. ¿Tu madre? ¿Cómo es ella? Es la hija de un predicador. Es fuerte. Ha trabajado en la misma granja agropecuaria desde que tengo memoria. Tiene una iglesia que adora, así que por lo regular está ahí o sale, nace en trabajo social. Y he aquí que te envío como oveja entre los lobos. Eso dicen. ¿No se te pegó? ¿La Biblia? ¿La iglesia? No, estoy bajo palabra. Me liberaron por todo el tiempo servido. Muchos clientes potenciales allá abajo. ¿Estamos negociando? Siempre. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué necesita un departamento criminal? Nuestros clientes rompen la ley como todo el mundo. Ya estoy cansado de mandar sus asuntos a otro bufete. ¿Me ofrece un empleo? Lo estoy pensando. Sé que tienes talento. Lo sabía antes de que llegaras aquí. Es otra cosa lo que yo me pregunto. ¿Sí? ¿Cuál es? Presión. Lo cambia todo la presión. Algunas personas les exiges y se concentran. Otros se desploman. ¿Puedes invocar tu talento a voluntad? ¿Puedes cumplir en cierto plazo? ¿Puedes dormir de noche? ¿Y del dinero cuándo hablamos? ¿Dinero? Sí. Esa es la parte fácil. Esta parte de la Quinta Avenida se conoce como Carnegie Hill. Tienes el parque central al otro lado de la calle. Con la represa son las mejores caminatas de la ciudad. El mejor hospital está a una calle y unos excelentes colegios. No creo que eso fuera una prioridad para Milton cuando compró este edificio, pero es un buen vecindario para los niños. Es un excelente edificio. El dinero escala hasta la cima. Tiene al director general del bufete, Eddie Barzun, en el piso 16. Y por supuesto, el señor Milton tiene la torre. Tú debes ser Mary Ann. Sí, soy yo. Bienvenida. Soy Jackie Heath. Eres muy amable en haber venido. Ah, por favor, vivimos cruzando el pasillo. ¿Bromeas? No, allá. ¿Y solo son dos apartamentos por piso? ¿No les hablaste del apartamento? Pensé dejarlo hablar por sí mismo. ¡Voilà! ¡Santo cielo! Es lo que llaman un octavo clásico. Tengan cuidado, no tengo el mapa y no quiero que se pierdan. Ordenamos que pintaran todo de blanco, para que lo vieran desnudo antes de escoger su paleta. ¿Qué voy a escoger qué? Paleta, los colores. Ah, sí, los colores. Tengo que advertirles sobre una cosa. Va a haber mucha gente celosa en el bufete. Estos apartamentos, no hay muchos de ellos. Son solo para los socios. Debiste darle una muy buena impresión. Oh, Dios mío, 3 habitaciones. ¿Sabes lo que eso significa? ¡Bebés! Nos tomó 6 años llegar hasta aquí. Oh, cielos. Increíble. Mucho gusto. Mucho gusto, Jack. Es un placer. Ya voy. Adiós. ¿En verdad eres tan bueno? Pues espero que sí. Realmente deben quererte. Mary, solo aceptaré esto si tú estás de acuerdo. Si quieres volver a casa, estoy contigo. Claro. Volvamos a Gainesville, volvamos al condominio. Tú puedes seguir buscando clientes y yo embargando autos para Kemian. Y tal vez, solo tal vez, si nos matamos trabajando, en aproximadamente 5 años podremos costear un bebé y una choza de fin de semana en la costa del Golfo. ¿Estás bromeando? Te amo. Yo también te amo. Tadashi Ozumi, medios. Walter Krasna, derecho marítimo. Bashir Tobal, derecho de energía. Manejo el subgrupo islámico. Joyce Rensselaer, fusiones y adquisiciones. Eddie Barzun, director general y bienes raíces. Pradet Resh, propiedad intelectual. Cristabella Adrioli, comercio internacional y aduanas, S6G7. Ahí lo tienes, Kevin. Todo el equipo. Bienvenido a Milton, Chadwick y Waters. ¿Qué opinas? Puedes cambiar los muebles si quieres. Creo que está bien. Hasta que llegue algo mejor. Kevin Lomax, Pam Garretti. Es un placer. Hola. Pam trabajó con el fiscal de distrito de Brooklyn 14 años, así que conoce muy bien la situación local. Será tu guía. ¿Estás tramitando su licencia con la Asociación de Abogados? Está en proceso. Por ahora solo trabajarás pro hoc vice. Pedí al gobierno de Florida una carta de buena conducta y preparé por petición del señor Milton una revisión del caso Moyes. ¿El caso Moyes? ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡A la derecha! ¡Quítelo! ¡No se mueva, señor Moyes! ¡Suelte esa arma! ¡Suéltela! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Llévaselo! ¡Vamos! ¡No se resista! ¡No se resista! ¡Lárguense de aquí! ¡Suelte el arma! ¡Lárguense de aquí! ¡Largo! ¿Qué opinas? Es un caso sobre el código de salud y está perdido. ¿Cuál es el punto? Quiere ver si negociaré la condena. Es una prueba, ¿cierto? No todo lo es. Es un damasco de seda italiana del siglo XVIII, con un patrón grabado en flores de hojas acanthus onduladas. Hermoso, ¿no es así? Y, señorita, ¿cuál es su precio? ¿El precio? Es como 2,000 el paño. Lo compro por 1,400. ¡Kevin, viniste! Mi amor. Creí que dijiste que era imposible. Creí que dijiste que era importante. ¡Atrápalos! ¡Atrápalos, hermano! ¡Díselo! ¡Deja esas estupideces! ¿Qué diablo sucede con ese perro? ¡Díselo! ¡Llévate ese escándalo a África! ¡Tu cuerpo se quemará como gallina, maldito perro! ¡Maldita perra! ¡Maldita perra! Buenas tardes. Estoy buscando a Philippe Moyes. Oye, no estoy seguro de si me entendiste. ¿Moyes? ¿Lo necesita? ¿Hablar con él? Muéstrale sus botas. ¿Me dices que está aquí abajo en el sótano? ¿En la oscuridad? Iggy teki teki. Monsieur, pensé que lo reconocería. Pero no es así. ¿Señor Moyes? Oui. No nos conocemos. Soy Kevin Lomax, soy abogado. Estoy aquí por los animales. Tenemos una inversión en sangre. Piensa en ello como divisa espiritual. ¿Divisa espiritual? Oui. Señor Moyes, necesitaré su ayuda en esto. ¿Cuál es el nombre del hombre que nos demanda? Merto. Asistente del fiscal Arnold Merto. ¿Qué está haciendo, señor Moyes? Con esta lengua creamos silencio. Ya puede irse. Tendrá toda la ayuda que yo pueda darle contra el Monsieur Merto. Es verde arbóreo, ¿qué opinas? No va con tu cutis. Códigos de salud de Nueva York. ¿Y eso es todo? No lo es. Gracias. Verde Caribe. Tal vez algo más fresco. Fresco, un verde más fresco. Demasiado institucional. Adoro el verde, me encanta el verde. Pero una cosa es traerlo puesto y otra cosa es ponerlo en tus muros. O sea... Marianne, solo intento ayudar. Son tus muros. Haz lo que quieras. Recuerda, es solo un caso sobre el código de salud. Buenas noches. Esta es la primera vez desde que tenía 13 años de edad que no tengo un empleo. O dos. Dios, siento que estoy solo flotando en ese lugar como si fuera la deriva o algo así. Te adaptarás. ¿Sabes? Teníamos una oficina en el condominio. Gracias. Uh-huh. Él con su espacio y yo el mío. Agradable. De noche iba a dormir y veía la luz encendida. Si quiero ver a Limón, Hago una cita. Bromeas, ¿verdad? ¿Y cómo lo soportas? Mira a tu alrededor, cariño. Oye, tienes tres opciones. La Sagrada Trinidad. Puedes trabajar. Puedes jugar. O puedes criar. Este es un asado de ternera, señoría. Aprobado para su venta por el gobierno de los Estados Unidos. Los hombres matan animales y comen su carne. Philippe Moyes mató una cabra. Mató una cabra. Y lo hizo en casa de una forma consistente con sus creencias religiosas. Ahora, eso puede parecerle extraño al señor Merto. Seguramente no es una práctica religiosa realizada por todos. No es tan común como, digamos, la circuncisión. No es tan común como la creencia de que el vino se transforma en sangre. Algunos manipulan serpientes venenosas para probar su fe. Otros caminan sobre fuego. Philippe Moyes mató una cabra. Y lo hizo mientras observaba sus constitucionalmente amparadas creencias religiosas. Señoría, este caso no es sobre la posesión de cabras, o transportación de cabras, o licencia de ellas. Las autoridades se preocupan menos por el cuidado y la alimentación de los animales que por la forma en que fueron sacrificados. Está bien. Basta, basta, entiendo. Terminemos esto. Señoría, las autoridades programaron sus acciones para atrapar a mi cliente mientras ejercía su derecho constitucional de libertad religiosa. Esta ley protege la carnicería estilo kosher. Exacto, señoría. Y me gustaría pedir en este momento que deseche el caso. Sucede que conozco un poco sobre el estilo kosher, señor Lomax. Estoy al tanto de eso, señoría, y es por eso que tengo confianza en que desechará el caso. Señor Merto. Señoría. Señor Merto. Por amor de Dios, abogado. Siguiente caso, el estado contra... Felicidades, buen trabajo. Gracias. Sí. ¡Bravo, Kevin! ¡Bravo! Pamela, luces adorable. ¿Y bien, Philip? ¿Satisfecho? Siempre, Jan. Kevin, ¿qué puedo decir? Sorprendente. Imagínalo. Un sujeto como Moyes, que vive en una pocilga subterránea y todo el tiempo anda por ahí con 15 millones de dólares en una cuenta bancaria. ¿Bromeas? ¿Y con qué crees que nos paga? ¿Con sangre de cabra? ¡Hey, Tarzán! Te estamos cobrando a $400 la hora, amigo mío. Y no creo que vayas a tener mucho trabajo de oficio en tu futuro inmediato. Creí que habías venido para asegurarte de que no lo arruinara. Tal vez lo hice. No seas demasiado engreído, muchacho, sin importar lo bueno que seas. Y nunca dejes que te vean llegar. Eso lo arruina, amigo mío. Debes mantenerte siempre pequeño. Inocuo. Ser siempre el pequeño. Debes ser el tonto, el leproso, el vago desempleado. Mírame a mí. Subestimado desde el principio. Nunca pensarías que soy un amo del universo, ¿verdad? Esa es tu única debilidad, según veo, Kevin. ¿Cuál es? La mirada. Esa mirada de Casanova del Sur. Disculpe, señora, olvidé mis botas bajo su cama. Jamás tuve un jurado sin mujeres. Sí, pero ¿sabes lo que te falta? Te falta lo que yo tengo. Hay una bellísima chica. Lo hacemos de 40 formas distintas desde el domingo. Terminamos y ella camina al baño. Bueno, intenta caminar. Voltea. Me mira. ¿Y soy yo? No estuvo con todo el ejército troyano, solo con este pequeño. Tenía una mirada en su rostro de... ¡Diablos, cómo le hizo! Tengo la mano bajo la falda de la Mona Lisa. Soy una sorpresa, Kevin. Nunca me ven llegar. Y eso es lo que te falta. ¿Dónde está el pollo? ¿Qué? ¡Hace caite co! ¡Caite cayo! ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Set cayo! ¡Caya, gota! ¡Oh, rico, caya! ¡Yango, eh! ¡Aya! ¡Goto, goto! ¡Aya! Aquí hay un pollo. Juega al tic-tac-toe. Nunca pierde. ¡Es famoso! En Goy Hansha. ¡Nunca pierde, como tú! ¡Tic-tac-toe! Vamos, te mostraré la forma más rápida de viajar. ¡Conoce el subterráneo, Kevin! ¡Úsalo! ¡Quédate en las trincheras! Solo así viajo yo. ¿Mary? Mary, ¿qué sucedió con el verde? Adoro el verde. Cariño, llegas tarde. Debemos estar en el Palacio de los Barzun en 15 minutos. ¿Qué es todo esto? ¿Todo qué? Jackie dice que toda la crema y nata de la sociedad neoyorquina estará ahí. ¿Todo esto? Oh, ¿eso? Iba a ser una habitación para niños. Pero después recordé que tienes que estar aquí lo suficiente para embarazarme, así que será mejor una biblioteca jurídica. Ah, nena. Oh, dime qué podré con esto. ¿Podrás con esto? De algo amable. ¿Algo amable? Prométeme que no vas a dejarme sola en la fiesta. Lo prometo. ¡Ay, ahí están! Hola. Diana Barzun, esposa de Eddie. Es un placer. Lamentamos llegar tarde. Kevin Lomax, guerrero del Código de Salud. Te aclamamos. Señor Barzun, ella es Marian. Es un placer conocerlo. Bien, Kevin, aquí está. Lo más alto de la cadena alimenticia y la cena está servida. Doy estas fiestas dos veces al año. Bolsa de valores, bienes raíces, políticos y todos clientes potenciales. Vaya choza. Kevin, felicidades. ¿Recuerdas a Rashid? Recién llegó de Beirut. Claro. Felicidades. Gracias. Brillante. Fuerza joven. Oh. Te va a encantar esto. A ver. Hay alguien que quiero que conozcan. Kevin y Marian Lomax. Él es el senador Alphonse D'Amato. ¿Cómo estás, Kevin? El embajador Charles Gagano. En caso de que no lo sepan, ellos son los republicanos de Nueva York. Barzun siempre exagera las cosas. Se supone que Donald Trump vendría, pero tuvo una emergencia de negocios. Tal vez Pam. Mark Zuckerman. Sabía que te encontraría aquí. Me gustaría presentarte a mi esposa, Marianne. Ella es Pam Garretti. Es un placer, Pam. Mucho gusto. Somos aliados en el Kevin, crimen. Kevin, hay alguien a quien debes conocer. Disculpa, Marianne. Esto es muy importante. Eres tan bella. Oh, gracias. Así lo cree. Supe que conociste al senador. Sí, así fue. Estuve casada con él. No, es broma. Disculpen, me gustaría presentarles a Kevin Lomax. Kevin viene de Florida, es nuevo en el bufete. ¿Quién está con el senador? Cielos, querida. ¿Aún no lo conoces? No, ¿quién es? Juraría que nos escucha. Diablos, puede olernos. Marianne. John Milton. Esperaba verte aquí hoy y aquí estás. Nadando con los tiburones. Cuidado, amor. Vamos, Harry. Si no empiezas a pensar en grande, jamás haremos dinero contigo. Las fiestas no son baratas, ¿sabes? Llámalo. Habla con él. A ver qué tiene que decir. Solo asegúrate de grabarlo. Bueno, es una fantástica oportunidad para Kevin. Sí, Kevin. Él estará muy bien. Comprará trajes nuevos. Aprenderá algunos trucos. Estará bien. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti? Tu familia. Debes echarla de menos, ¿no? Le dije a Kevin, la única cosa peor que no tener padre es haber tenido al mío. Te entiendo. En serio, créeme. Gracias. Los consejos son terribles. ¿Pero puedo hacerte una sugerencia? Es delicada. Es sobre tu cabello, por eso te pregunto. Sí, adelante. ¿Acaso no te gusta? No, me gusta mucho. Es bellísimo. Solo que no va bien contigo. Eres muy viva para un permanente. Ajá. No eres tú. Deberías recogértelo. Hazlo, a ver qué sucede. ¿Ahora aquí? ¿Quieres que me recoja el cabello en este momento? ¿Es tan terrible? Me encantaría hacerlo, pero de ser así, todos los que fingen en este lugar no estar viéndonos, naturalmente asumirían que hacemos el amor o algo así. Por favor. De acuerdo. Sabía que tenía la razón. Sí, disculpe. Me llevo una. Una visión. Ah. Debes cortarte el cabello. ¿Hablas en serio? Los hombros de una mujer son las líneas del frente, de su mística. Y su cuello. Si está viva, tiene todo el misterio de una frontera. Una tierra de nadie. En esa batalla entre la mente y el cuerpo. Creo que el color natural de tu cabello resaltaría tus ojos. ¿Tienes esta vista? Disculpa. ¿Desde tu terraza tienes esta vista? No exactamente. Sin terraza y como 12 pisos más abajo. Mm. ¿Y tú qué tal? No, vivo en el centro. Este es un edificio familiar. Ah, suena divertido. En el centro, ¿verdad? Apenas estoy conociendo la ciudad. ¿Es todo lo que esperabas? ¿Y más? Yo digo que lo explotemos al máximo. Y lo acabemos. Disculpa, Jackie. ¿No han visto a Kevin por aquí? No. Estoy segura de que está por ahí. Bien, gracias. ¿Estás solo? ¿Esta noche? Su esposa es una mujer celosa, señor Lomax. Cielos, voy a hacer que se asuste. No, no, en serio. Estoy bien. ¿Sí? Estoy bien. Pero te gusta estar encima, ¿no es así? Disculpa. De una situación, prefieres estar encima, ¿cierto? Depende de la vista. ¿Saben lo que veo? Veo el futuro de este bufete. Cristabella, cara. Presta, per favore, il reporte putare. ¿Va bene? Va bene, peccato. Me estaba divirtiendo, sí. Oh, grazie. Ciao. Necesitamos hablar, Kevin. Algo surgió. Pero primero quiero que encuentres a Hit y a Eddie Barzun. Llévalos a mi apartamento. Hazlo discretamente y deprisa. No hay problema. Arnold tiene a unos reporteros en la nómina. Inventaremos una historia y perderán su credibilidad. Pam, ¿has visto a Kevin? No, no lo he visto, cariño. Muchas gracias. Si no viene a nosotros, lo lamentará. Yuri, Katapagarimsha, Bozhubit Sastrovich, Yapaidru Harasho. Убедиваем взять 20%. Дэш дой иммуней диска. Слушай, Милтон, ты знаешь, что делаешь, и я тебе верю. Ибамойса! Уно минуту. Эй. Джуко, канади джо там джо. Нанен, юридер, мон мидо. Джуко, арасо. Кариго, нида джон джан мадах йокоши. Мидл питиосо. Модл джака аджа. Эннербуто мидл суга обсосо. ¿Hay otra habitación? Ahora so. No, solo esta. ¿Sí que toca el cayó? ¿Y la cama? Yuri, no di bashbani. No hay cama. La papradoska. Entonces, ¿dónde duerme? ¿Quién dice que duerme? ¿Dónde lo hace? ¡Donde quiera! ¿Qué sucede, John? Limo, ¿cuántas horas de asesoría le cobramos a Alex Cole en el año pasado? 16,242. ¿Qué demonios hizo ahora? Alex Cullen acaba de ser acusado de asesinar a su esposa, a su hijastro y a la casera. ¿Cuándo sucedió esto? Ahora, esta noche. Mandé a Pam para que arregle lo de la fianza. ¡Lo van a crucificar! ¡Van a hacer cola! Llamaré a Maisel. No. Quiero a Kevin en este caso. Espero que bromees. Alexander Cullen en un asesinato triple en Manhattan con disculpa. ¿Kevin? ¡Está soñando! ¿Sabes? Conozco personalmente a todos los mejores abogados defensores de esta ciudad. Y me quedo con Kevin sin pensarlo. John, tienes buen ojo para el talento. Eres el amo, pero, ¿sabes? No creo que esto funcione. Quiero tu ayuda, Eddie. Es que aprecio el voto de confianza, pero tal vez Eddie tenga razón. Conseguiremos este caso. Es nuestro cliente. Es un cliente de negocios. Lo conocemos mejor de lo que se conoce él. Tenemos toda la ventaja y tenemos al mejor abogado defensor de la ciudad. El caso es nuestro. Bien. Díselo a Colin. No. Quiero que Kevin se lo diga. ¡Ey! ¡Es spam! ¿Vas a pelear por esto o no? ¿Pam? No, soy Kevin. No, está bien, lo haré yo. Sí, lo haré yo. ¿Qué pasó? Me dejaste ahí. Tuve un ataque de pánico hasta que Jackie me dijo dónde estabas. 3 horas y ni siquiera llamaste. ¡Alto! Espera. Estaba arriba, con Milton, Heath y Barzun. Al parecer, hay una muy buena posibilidad de que defienda un triple homicida que resulta ser uno de los impulsores de bienes raíces más grandes en toda la ciudad. Mary, tuve que dejar la fiesta. Tú me dejaste a mí. Mary, ¿me escuchaste? ¡Me quedé ahí sola! Por 3 largas horas. La próxima vez que hagas una promesa, intenta cumplirla. Debes estar bromeando, ¿verdad? Vete al diablo y puedes dormir en el maldito sofá. Miren eso. No estoy fuera ni 20 minutos y la maldita prensa ya sabe dónde estoy. Parecen insectos ahí abajo. Alex, tranquilízate y escucha, ¿está bien? ¡Cielos! No lo sé. Tal vez tienes razón, tal vez es un niño genio. ¡Pero por Dios! ¡Estamos hablando de mi pellejo, John! ¡Eddie! Alex, tú sabes cómo son las cosas en esta ciudad. Tienes enemigos donde ni siquiera te imaginas. Y con esto, ahora que estás hundido, yo me prepararía para una de esas cacerías neoyorquinas de primera clase. Sabes lo que viene y vas a tener que preguntarte en quién confías. ¿En quién confías, Alex? No lo sé. Veré las opciones. No tiene tiempo de escoger, señor Cullen. La selección del jurado comenzó hoy a primera hora en cada hogar de la ciudad. Esto es lo que la gente sabe. 3 cadáveres. Usted descubre el crimen. Lo reporta. Tiene sangre en sus manos y en su ropa. Y, señor Cullen, sus huellas están en el arma del crimen. ¿Cómo sabes eso? Hay una segunda huella, en sangre. Es parte de una mano en una pared cerca de los cuerpos. ¡Tengo llaves! ¡Llamé a la policía desde la casa! ¡Toqué la maldita pared! ¡Me asusté! Necesitamos 12 personas que crean eso. ¡Toqué la maldita pared! Yo me adelantaría a todo eso. ¡Me asusté! ¿Esto es un crimen? No asesiné a nadie. Es una pesadilla. ¿Cómo voy a convencer a alguien? ¡Soy inocente! Tienes razón, Alex. La gente necesita escuchar estas cosas. Por Dios, Eddie. Cielos. Si no está de acuerdo mañana o al día siguiente, terminamos con esto. Pero ahora, en este momento, necesita inmediata representación. Tengo una hijastra de 14 años que me importa más que nada en este mundo. No me dejaron hablar con ella anoche. ¡No me dejan hablar con ella ahora! Necesitamos hacer una declaración. Es un ganador, Alex. Como tú lo fuiste. Y jamás lo verán llegar. Bueno, tengo algunas llamadas difíciles que... Está bien. En mi casa mañana. Solo tú. Será mejor que seas tan espectacular como él dice que eres. Ni aunque lo estuvieran obsequiando. Vámonos, Miriam. Veamos en Yoshi's. ¿Andrea? ¿Sí? Otra de estas, por favor. Enseguida, señora Heath. No. Sí. Te quiero relajada y dócil esta tarde. Necesito otra botella para la señora Casuela, señora Heath, por favor. Oh, Dios, no puede ser. Esto vale $3,000. ¿Sabes lo que deberías hacer? Deberías comprarlo, usarlo una vez y después botarlo. Eso te relajará mucho. Yo digo, gástalo todo. Si nunca vas a ver a tu esposo, entonces mejor sostén una relación con su dinero. Lo juro. Si Eddie no tuviera tanto miedo de que yo abra mi boca, habría puesto una cláusula de celulitis en el prenupcial. Te lo he dicho, el doctor Robert es un hombre milagroso. ¿Ya vieron mis nuevos senos? ¿Quién los hace mejor? No me preocupan mis senos, sino... No son muy grandes. Perfectos. ¿Reales o no? ¿Se ven reales? ¿Deben ser reales? Siéntelos. Oh, no, está bien, en serio. Adelante, no, no, no, es la prueba máxima. Vamos. Oh. ¿Se sienten reales? Sí, absolutamente reales. El doctor Robert. ¿Cuándo estés lista? Me escuchan. ¡No me importa! No me gusta este lugar, Kevin. Y estas mujeres, Dios mío, veo cosas, por amor de Dios. ¿Y las dejaste en la tienda? ¡Sí! ¡Cálmate, Mary! ¡No! ¡Escúchame! ¡No! ¡Mary! ¡Mary! Primero, haces algo radical con tu cabello. Oh, ¡lo odias! ¡Basta! ¡Creo que está bien! Pero también pienso que es traumático. Tienes la presión de adaptarte a nuevas amistades, una nueva casa, y agrega a eso un par de botellas de vino. No. No fue el vino, Kevin. No fue el vino, o mi cabello, o hablar con Katy, o cualquier otra cosa, porque sé qué es lo que vas a decir. ¿Qué hay con Katy? ¿Qué hay con tu hermana? ¿Qué hay con ella? Se embarazó de nuevo. Ah, eso no tiene nada que ver con esto. Kevin, ya casi no te veo. Y ahora que tienes ese gran caso, menos voy a verte. Si puedes creerlo, me muero de ganas de que tu madre venga a visitarnos. ¿Y qué hay del apartamento? ¡Maldito seas! ¿Por qué siempre tienes que voltear las cosas? No es sobre el apartamento. ¡Odio este estúpido lugar! ¿Sabes? Tú compras un par de trajes nuevos y listo. Es un poco más que eso, Mary. Tengo todo ese maldito lugar para llenar y sé que tenemos todo ese dinero y debería ser divertido, pero no lo es. Es como una prueba. Todo esto es como una gigante, enorme prueba. Dios. Estoy tan sola. Te he hecho tanto de menos. Lo siento, mi amor. Oh, sé qué hacer. ¿Tengamos un bebé? No juegues conmigo. Jamás lo haría. A menos que tú me lo pidieras. Kevin, ¿qué estás haciendo? ¿Estoy aquí? No, no lo estás. ¿Por qué tenemos que continuar? Porque necesita ser claro, señor Cullen. Porque necesito saber y entender exactamente qué sucedió. Está parado ahí. Mira hacia abajo y ve el arma. No sé por qué la levanté. Fue antes de ver el cadáver de Lucinda. ¿Se agachó a levantarla? Trabajas hasta tarde, llegas a casa, entras y todos están muertos. No es algo que tienes planeado. Alto. Retomemos. Cerca del arma, dos huellas. Mano derecha, rodilla derecha. Rodilla derecha. Ya repasamos esto. Intento imaginármelo. Su mano. Dice que su mano vino de adentro y por debajo. ¿Quieres verlo? Mira, voy a mostrártelo. ¿Lo ves? ¿Lo viste? ¿Te quedó claro? ¿Entendiste? ¿De quién es esa arma? ¡Es mía! ¿Acaso se ha vuelto loco? ¿Lo acusan de un triple homicidio y anda por ahí armado? ¡He tenido 9 amenazas de muerte! ¡Démela! ¡Démela, ahora! Lo siento, debo protegerme. Ese es mi trabajo. Cuando el caso termine, se la devolveré. Si no lo hace, me retiro. Está bien. Terminamos. Bien, ¿qué sigue? Necesitamos hablar con su asistente, la señora Black. Muy bien, llámala. ¿Tiene confianza de que lo apoye en esto? Melissa, sí, sí, sí. Ella está bien. Ella es alguien fiel. Perfecto. Entonces hablaremos con ella. Y usted no hablará con nadie, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sin comentarios. ¿Qué sucede? Sí, lo hará. Desde que tomó el caso, ha aparecido en los diarios. A Kevin siempre le gustó estar ante las cámaras. Lo lamento mucho, señor Lomax. No hay problema. ¿Qué tal la velada, señora Lomax? ¿Fue una agradable cena? Oh, vaya que lo fue. ¿Tiene hambre? Oh, no, señora. Muchas gracias. Bienvenida a Babilonia, ma. Y hablando del diablo, les estaba contando del caso Moyes. ¿En serio? Ella es tu madre. Sí. Mamá, él es... John Milton. Alice Lomax. Es un placer conocerla. ¿Cómo está? Marianne, luces hermosa. Gracias. Ella es... Creo que conocías a Cristabella. Sí, sí, creo que sí. Y Giselle. Ah, hola. Recién llegada. Hola, de París. Encantada. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Ustedes al tres y nosotros a mi casa. Gracias por la champaña, John. No hay nada que agradecer, Kevin. ¿No es su primer viaje a Nueva York, o sí, señora Lomax? Sí. Hizo un extraordinario trabajo criando a este muchacho, señora Lomax. Y estoy seguro que no fue fácil. ¿Mm? No. Mamá, llegamos. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Marianne. Adiós. Kevin, espera. ¿Qué sucedió con Colin? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sería una larga conversación. ¿Quieres subir a contarme? ¿Ahora? Hablemos mañana. ¿Estás seguro? Sí. ¿Eso es lo que haces cuando trabajas por la noche? ¿De qué estás hablando? Sabes exactamente de lo que estoy hablando. Eso es ridículo. Sí, claro. Me voy a dormir. Buenas noches, Alice. Buenas noches. Colin, escándalo prenupcial. ¿Motivo? ¿Homicidio? Oh, ¡diablos! ¿Mamá? ¿Mamá, qué haces? Me voy a casa, Kevin. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? No me siento bien. Mamá, pero si acabas de llegar. Y me acaban de dar un golpe en primera plana, así que debo irme. Hablaremos después, ¿está bien? ¿Está bien? Tengo que irme, Kevin. Echo de menos mi iglesia. Mamá, esto es Nueva York. Debe haber 20,000 iglesias. Escoge una. Necesitas hacer un mayor esfuerzo con Marianne. No está bien. Este lugar no es bueno para ella, Kevin. Pues quédate. Cuida de ella si te preocupa tanto. Ayúdame. La llevaré a casa si me dejas. Esta es su casa. ¿Entiendes? Aquí es donde vivimos. No volveré a Gainesville. Es increíble. Ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la tentación. Es un poco temprano para sermones. Voy a trabajar. Puedes hacer lo que quieras. ¿Mi niñera tiene que testificar? Necesitamos que confirme la hora a la que usted volvió a casa. Le pregunto por qué ella no tiene permiso de residencia. No me gustaría que se metiera en problemas. Te diré algo, Melissa. Hablemos primero con ella. Veamos qué nos dice y partimos de ahí. Acompañaré a Melissa a su auto. Gracias, Pam. El señor Cole no asesinó a esa gente. Lo conozco, es un hombre difícil, pero no es un asesino. Por eso es que trabajamos tan duro. Gracias. Pam, ¿podríamos pasar a casa de mi exesposo? Mi hijo dejó su chaqueta ahí. Claro. Recuerden, ni un rastro en la basura del edificio, solo en el vertedero privado. Sí, señor. Seguridad Excelsior. ¿Quién se encarga de eso? Yo. Todo esto tiene que perderse. Guatemala, Sudán, Chipre. Martin. No. Valores Vegada. Te tomará toda la noche. Solo Valores Vegada. Pensé que yo era el único trabajando tan tarde. Ah. También nosotros. Sigan trabajando. No es un descanso. Buenas noticias. Tenemos ya al asistente de Colin. Parece ser una gran coartada. Oh, qué agradable sorpresa. Vengo. Parece que tienes mucho trabajo. Oh, es solo como ordenar la casa. Si alguien pregunta, jamás viste esto. ¿Quién preguntaría? Ah, Weaver. ¿Quién es? Del Departamento de Justicia, de la Comisión Weaver. ¿No sabes lo de Weaver? Lo siento. Qué bien por ti. Tome su abrigo, señor Lomax. La noche es joven. Iremos a la arena, junto al ring. Pelea por el título. Roy Jones Jr. Tendría que llamar a Mary Ann. Hazlo en el camino. ¿Recibiste mi mensaje? Claro, Eddie. Escribes precioso. ¿Qué es eso de la Comisión Weaver? No me gusta la microadministración. Encuentras el talento y después lo delegas. ¿Quién diablo sabe lo que trae Eddie? Se está burlando de ti, hermano. Está enredado en muchos asuntos sucios. Dile algo, amigo. Disculpa. ¿Qué demonios me estás mirando? ¿Sí, tú qué? ¿No me escuchas o qué? Claro que te escucho bien. ¿Sí? Entonces lárgate de mi vagón ahora. ¿Por qué? No sabía que era tuyo. Me estoy divirtiendo aquí. No te estoy preguntando, imbécil. Te lo ordeno. Ahora lárgate de mi vagón. Tranquilo. ¡Vamos, lárgate! Te cortaré el cuello, maldito. Marisela. Tu esposa, en el momento en que saliste de tu apartamento y estaba arriba con Carlos. Oye, chico, están ahí con la pipa fumando crack. Están en la cocina compartiendo un jumbo. Y después en tu misma cama. Él se lo va a meter por atrás. Y ella lo va a disfrutar en tu camita verde especial. ¿Cómo? ¿Cómo diablos sale de mi vista? Y pon ese cuchillo en donde debe estar. Diviértese. Aún tienes tiempo. Hay otro metro que viene del otro lado. Puedes llegar. Me lo vas a agradecer. Si no tienes razón. Tengo razón. Ya lo verás. Vámonos. Estimulante. ¿Por qué dijiste esas cosas? Porque me gusta jugar con la mente de las personas. Y más con tontos como ese. Mira, una señora acaba de dejar su asiento. Ven acá. ¡Toma eso! ¡Quieres este eso, Roy! Es, ¡vamos! ¡No! ¡Ah! Este momento será de Roy. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No! Cábalo, ¡no! Cábalo. ¡No! ¡Acabó con eso! ¡No! ¿Qué te dije? Escúchame, yo te lo dije, muchacho. En este negocio es siempre el más rudo el que ¿cómo gana. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, amigo mío? Sí, ¡qué gusto verte! Me alegra que hayas venido, viejo. Te adoro, quiero presentarte Johnny. A mi nuevo peso pesado, Kevin Lomax. Kevin Lomax. Es un placer, señor. Muy bien. No, ella ya no voy más. Yo me enamoré una vez y no me vuelvo a enamorar. Esta música me vuelve loco. ¡Vale! ¡Quiero un remate! ¿Y decirle qué? Es el socio mayoritario de... Mary, estás comenzando a enfadarme. ¡Hey, hey! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! Sí, estoy fumando un cigarrillo. ¿Quieres que mienta? Un cigarrillo después de 7 meses no es. Es exactamente lo que digo. Ve a dormir, no tengo idea. ¿Dónde algo que le debo a Dios? Hay enviado divagando. ¡Ay! Mary, basta. Él paga nuestras cuentas, la comida, calefacción, el alquiler de ese enorme apartamento donde vivimos. Yo también vivo ahí. Mary. Vamos, devuélvemelo. Y también la trompeta. Es triste. Kevin. Babs Coleman. Kevin Lomas. Hola, cariño. Babs es de Georgia Tech, paisana tuya. Y ahí Stephanie. Nuevas adquisiciones. Hola, para cariño. Hoy. ¿De dónde eres? Soy no de... me digas, no me digas. Michigan. ¿Cómo adivinaste? ¡Santo cielo! ¿Cómo lo supo? Es increíble. No puede ser que alguien adivine de pronto algo así. Ay, ayer la vi de pasado. Con el pelo salud, suelto salud. Y desenfadado. ¿Kevin? ¿Cariño? Chillo. ¿Estás bien? Oh, Dios. ¿Dónde está tu mamá? ¿No tienes mamá? ¿Qué tienes ahí? ¿Con qué estás jugando, bebé? ¿Con qué estás jugando? Por favor, amor, no hay sangre. No hay sangre. Fue un sueño. Fue un sueño, Mary. No es un sueño cuando es real. Me escucha. Vamos a desvestirte y a darte un baño caliente. No. Te conozco. Seguro que me dejarás ahora. ¡No! ¡Aléjate de mí! Muy bien. Está bien, yo estoy confundido. ¿Por qué? ¿Ahora qué? Te gustaba el verde. Te gustaba, ¿verdad? Deberíamos pintar de nuevo de verde. Llamaré al doctor. Te conseguiré ayuda. Se llevaron mis ovarios, Kevin. ¿Qué? ¡Se llevaron mis ovarios! ¡Te lo dije justo aquí! Mary Ann, fue una pesadilla. No sucedió. Mis hermanas tienen entre ellas 7 hijos en total. Mi madre tuvo a Derek cuando ella tenía 45. Se podía ajustar un reloj con mis periodos. Mary, ¿de qué estás hablando, mi amor? Kevin, no puedo tener hijos. ¿Qué? ¿Quién dice? El doctor. Estuve con él ayer. Falla de ovarios no específica. Eso es ridículo. ¡Shh! ¿Oíste eso? Escucha. ¿Puedes oírlo? No. Vas a dejarme, ¿no es así? Marianne. Te conozco. Oh, Dios. No, Kevin. Son esos monstruos. Soñé al respecto. Amor, escúchame, tengo que contestar. No, por favor, tienes que escucharme. Está bien, está bien. Kevin, tengo que contestar. ¿Por qué? Tengo que contestar. Todo estará bien. ¿Sí? ¡Maldición! Sabía que el fiscal estaba escondiendo algo. Tráeme el paquete de pruebas ahora mismo. No me importa. Encuentra a Colin. Tengo una hora supervisada a la semana con mi hija, con dos psicólogos y tres trabajadoras sociales. Será mejor que tengas una buena razón para sacarme de ahí. El día que fue asesinada tu esposa, almorzó con una amiga. Ella dijo, y cito, Alex me engaña y puedo probarlo. Eso es un rumor, no podrán usarlo. Te equivocas. Su contrato prenupcial está archivado en la oficina. El contrato es nulo e inválido en caso de infidelidad. La engañas y ella se queda con tu dinero. Es un motivo, Alex. ¿Qué necesito saber? Melissa, mi asistente, ni siquiera era tan buena en la cama. ¿Y? ¿De la noche en cuestión? Yo estaba haciéndolo con mi asistente la noche que mataron a mi esposa. Debo reentrevistar a Melissa. No, olvídalo, no vamos... No contaremos esa historia. Los jurados quieren honestidad. Al diablo si es en tu perjuicio. ¡Alessandra! ¡Alessandra, espera! ¡Alex! ¡Alessandra! ¡Alex! No, ahora no. Señor Skyler, por favor. El tiempo se agotó, señor Colin. ¡Alex! ¡No puedo! Señor Skyler, esto no es justo. Tenía 15 minutos más. Deberá esperar hasta la próxima semana, señor Colin. ¡Alessandra, te veré la próxima semana! Ajá, para dormir. ¿Y puede tomarlo durante el día? No, no conducirá. Haré que la farmacia le llame, gracias. Él cree, no está seguro que puede ser un desequilibrio hormonal. Te removeré del caso. ¿Qué? Quiero que abandones el caso. ¿Este caso, sí, Colin? John, tengo a un jurado que estará hoy ahí. ¿Amas a esta mujer? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Está enferma. Todos van a comprender. Yo también comprenderé. ¿Qué hay sobre Colin? Conseguimos a otra persona. Tú asesoras. Vivirás para pelear otro día, hijo. ¿De qué estás hablando? ¿Asesorar? Escogí a un gran jurado. Es una decepción. Lo sé, las hay. Todos las tenemos. Lo utilizas, lo aprovechas. Y sigues adelante. Espera. Tenemos que hablar sobre esto. Ah, escúchate. Tenemos que hablar sobre esto. Es tu esposa, Kevin. Está enferma, te necesita. Tiene que ser prioridad. Un momento, un momento. ¿Quieres decir que nunca siquiera contemplaste la posibilidad de dejar este caso? ¿Sabes qué es lo que me asusta? Si dejo el caso y ella mejora, la odiaré por ello. No quiero estar resentido con ella, es un caso ganado. Tengo que acabar con él deprisa y dejarlo atrás, solo terminarlo. Y después, dedicaré toda mi energía a ella. No tengo objeciones. Y dime, ¿la asistente de Colin admitió tener ese romance? Conmigo sí, pero no en la corte. Convéncela como sea, ¿está claro? Y cuando toda esa evidencia le sea presentada, cuando todas esas piezas se entrelacen, concluirán, sabrán que Alexander Cullen es culpable de asesinar a 3 personas a sangre fría y con premeditación. Gracias. Señoría. Señor Lomax, ¿podemos descansar para almorzar o desea comenzar? Si es mi elección, lo haré ahora, señoría. No seré tan extenso como el señor Broigo. Proceda. Damas y caballeros del jurado, sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broigo hablar. Sé que tienen hambre, y lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No me agrada Alexander Cullen. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijastros. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. ¿Qué demonios? Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de este juicio que van a hacer que les agrade aún menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la fiscalía. La fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten. El que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable. Disfruten su almuerzo. Hablamos después. ¿Qué diablos hiciste allá adentro? ¡Van a odiarme! Escúchame como nunca has escuchado a nadie en tu vida. Voy a matarme para asegurarme de que te odien. Porque mientras estabas haciéndolo con Melissa, no podías estar matando a tu esposa. ¿Por qué no lo dijiste antes? No se vería espontáneo, Cullen. Ah, ya comprendiste. ¡Oye! ¡Kevin! ¡Eddie! Te vi entrar. ¿Qué sucede? ¡Felicitaciones! Aún no termina. Claro, pero no hablo sobre el juicio. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo diablos entró tu nombre al contrato social del bufete? ¿Qué? Parece que ha estado ahí por años, así que ya eres socio. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Sabes, Kevin? Aún soy el director general de este bufete. ¿Quieres mi empleo? Quítamelo de frente. Si me juegas por detrás una vez más, tomaré ese contrato y te lo meteré por las narices. No sé de qué estás hablando, pero no me gusta para nada tu tono de voz. ¡Ah, basura! Si tienes problemas con algún documento, sugiero que convoques a otra sesión nocturna de limpieza. ¡Ah! ¿Eres tan bueno como para manejar este bufete? ¡Ja! ¿Recuerdas la comisión de investigación Weaver? Dile a tu mentor que la próxima vez que Weaver me llame, tal vez tome la llamada. ¿Estaba ebrio? Lo dudo. Estaba corriendo. ¿De qué demonios hablaba? Eddie volvió a meterse en más líos. Y quiere que lo salve. Solo que ahora no puedo. ¿Y por qué diablos cree que estoy tras su empleo? ¿Has tenido alguna experiencia con depresión maníaca? No, directamente no. Pues ahora sí. 346. Soy yo. Localicen a Eddie Barsoom. Podría estar afuera corriendo. Tendrán que rastrearlo. Es una emergencia. Sí, señor. Creo que necesitas un trago. Sí. Sí, gracias. Eddie Barsoom. Eddie Barsoom. ¡Ah! Lo apoyé en dos divorcios, en una rehabilitación de cocaína y con una secretaria embarazada. Ah, una criatura de Dios, ¿no? La criatura especial de Dios. Y se lo advertí, Kevin. Se lo advertí en cada paso del camino, viéndolo rebotar como pelota, como un juguete de cuerda, como 120 kilos de avaricia sobre ruedas. Los próximos 1000 años están a la vuelta de la esquina, Kevin. ¡Oiga! Eddie Barsoom, obsérvalo bien. Disculpe. Porque... ¡Disculpe! Es la viva imagen del próximo milenio. Esta gente no es ningún misterio de dónde viene. Tú agudizas el insaciable apetito humano al punto en que puedes dividir átomos con su deseo. Construyes egos del tamaño de catedrales y conectas al mundo por fibra óptica en cada leve impulso del alma. Pules hasta los sueños más tontos con fantasías doradas y color verde dólar hasta que cada humano se convierte en un emperador aspirante. Se convierte en su propio dios. ¿Y a dónde partes desde ahí? Oye, pero aquí no es. Sí, sí, vete allá. Y mientras reñimos al hacer un trato y otro, ¿quién tiene el ojo en este planeta? El aire se espesa y el agua se avinagra. Hasta la miel de las abejas toma ese sabor metálico de radioactividad y se acelera el ritmo más y más. ¡Oh, rayos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjenme! ¡Auxilio! No hay oportunidad de pensar ni de prepararse. Se compran futuros y se venden futuros cuando no hay un futuro. Tenemos un tren desbocado y tenemos a 1 millón como Eddie Barsoom corriendo hacia su futuro. Todos tratando de comerse como locos el ex planeta de Dios para después limpiarse las manos mientras tocan sus prístinos teclados cibernéticos. Todo para sumar sus horas cobrables y después acierten el blanco. Tienes que pagar tu parte, Eddie. Es un poco tarde para salirte del juego. ¡Maldición! ¡Dame tu reloj! ¿Qué? ¿Me gusta este reloj? ¿Crees que puedes quitármelo? ¡Pues intenta hacerlo! Tu estómago está lleno. Tus ojos demasiado rojos. Estás cansado de tirar y gritas para que alguien te ayude. ¿Pero adivina qué? ¡Nadie te ayuda! ¡Estás solo, Eddie! ¡Tú, criatura especial de Dios! ¡No! ¡No! Tal vez es verdad, tal vez Dios tiró los dados una vez de más. Tal vez nos defraudó a todos. Testificó que el defendido la llamó a las 4:30 para pedirle que fuera a su gimnasio para propósitos sexuales. Sí. Pero el señor Cullen no solo es su amante, es su jefe. Sí. ¿Entonces pasan 2 horas antes de que acuda a su llamado? Sí, fui a las 6:10. Sabía que eran las 6:10 porque escuché el reporte del clima en las noticias. Muy bien, alto. Este abogado no es tonto. Va a cambiar el ritmo, actitud, tono de voz. Saldrá con preguntas que ni se imaginó solo para confundirla. Así que, ¿qué hacemos? Responder sí y no con calma. Exactamente. Es su testimonio, señorita Black, que entre las 6:10 y las 9:40 horas tuvo relaciones sexuales con el defendido. Sí. ¿Y en cualquier momento durante ese maratón de 3 horas, señorita Black, perdió de vista al defendido? No. ¿Fue al baño? Sí. ¿Tiene circuncisión? ¿Comprende la pregunta? Sí. ¿Y es circunciso o no? Sí. ¿Sí a qué? Ha lustrado la perilla 3 veces por semana por 6 meses y no sabe si tiene o no prepucio. Ya tuve suficiente de su maldito juego. ¿Por qué no toma sus preguntas y se las mete por las orejas? Kevin. ¿Qué pasó? Es Eddie Barsoom. ¿Qué hay sobre él? Está muerto. Lo asesinaron. ¿Cuándo? Anoche, en el parque. Estaba corriendo, ¿no es increíble? ¿Qué le sucede a las personas? Al menos atraparon a los malditos que lo hicieron. ¿Quiénes? Dos ancianos indigentes. Kevin, Kevin, lo siento. Debes estar en la corte en 30 minutos. Será mejor que tomes tus cosas y vayas. ¿Ya terminamos o qué? Llevaré a Melissa en el auto, pero será mejor que te apresures. Quiero que dejes a un lado lo de él. Yo me ocuparé de él. Tienes que hacer lo de Cole. Pon en orden tu fuerza y prioridades y conserva tu energía. No puedo hacer que testifique. ¿Qué otra opción tienes? ¡Sé que está mintiendo! ¿Está mintiendo? ¿Está mintiendo porque no te contestó demasiado rápido? ¿Te mintió? No. No dijo nada. El hecho es que de todas formas nunca lo sabrás. Asesinó a esas personas. ¿En realidad lo crees? Me engañó. El maldito Colin me engañó. Melissa, todo eso. Lo sé. Sigue tu instinto. ¿Ese es tu consejo? Te respaldaré de cualquier forma. Tal vez sea hora de que pierdas. ¿Crees que nunca he perdido? Kevin. Kevin, ya hemos hablado sobre esto, ¿recuerdas? Presión. Respira profundo. Todos de pie. El honorable juez Poe presidiendo. Por favor, tomen asiento. Muy bien, señor Lomax. Puede presentar su caso. Señor Lomax. Solicito a Melissa Black. Levante su mano derecha. ¿Jura solemnemente decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Te dije que todo saldría perfecto. Muy bien hecho, Kevin. Siempre mantuve que era inocente desde un principio de clase. ¿Fini es él? No se veía bien. Félix intentó detenerla, pero no hizo caso, señor. ¿Dónde estás? En la iglesia de Santa Esperanza. Cariño. Hola. Hola, soy yo. ¿Qué sucedió? ¿Te sientes bien? Entró por su cuenta, tienes que saberlo. ¿Quién entró por su cuenta? En la ducha. Caía agua o algo así. No lo escuché, te lo juro. Después hablamos. Y hablamos por horas. Y no había hablado con nadie, te lo juro, Kevin. En realidad con nadie desde hace tanto. ¿Alguien te lastimó? Sí. ¿Quién? Milton. ¿Qué? Él me hizo el amor. Y creo que yo lo deseaba también. Pero después, no lo sé, no pude detenerlo. No se detenía. ¿Cuándo? Nena, ¿cuándo? Hoy. Toda la tarde. Toda la tarde. Estoy tan avergonzada, Kevin. ¿Hoy? Hoy. Hoy estuvo en la corte. Estuvo en la corte en mi presencia toda la tarde. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios, no, Kevin! ¡Kevin, no estoy loca! ¡Tienes que creerme! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Jesús! ¡Me hizo esto! ¡No, no! ¡Me hizo esto! ¡Oh, Mary, ¿qué te has hecho? ¿Qué voy a hacer, amor? ¡No estoy loca! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Firme aquí y su parentesco con ella. Está tranquila ahora, así que puede ser buen momento para desearle buenas noches. Sé por qué sucede esto, Kevin, lo sé. Shh. Quieren que ya te duermas. Es el dinero. Dinero de sangre, Kevin. Lo bebimos tú y yo. Lo sabíamos. Ganar esos casos, tomar el dinero. Sabíamos que eran culpables. Pero seguías ganando una y otra vez. Y ya no puedo verme en el espejo sin ver a un monstruo. ¡No hagas esto, Kevin! ¡Por favor, llévame a casa! ¡Por favor, no hagas esto! ¡No estoy loca! No luce Diana fabulosa. Alessandra, luces bellísima. Gracias. Señor Skyler. Estamos aquí hoy para recordar a Eddie Barzun. ¿No es preciosa? Nos hemos reunido para buscar consuelo a nuestro pesar, para reunir la fuerza de nuestra fe. Y dime, ¿qué te dijeron? Para caminar juntos. ¿Cómo está Marianne? Por el no lo sabe. Miedo de la injusticia. Está destrozada. Para compartir el pesar. Alucinaciones. De la muerte que nos embarca. Milton. Pero sobre todo, está muy mal. Para recordar y celebrar a Eddie Barzun. ¿Hay lugar para una más? Amado padre, devoto esposo, confiable amigo, estimado colega, benévolo ciudadano, todas estas cosas y aún una cosa más, hijo de Dios. Y es a ese padre a donde ahora él vuelve. Eddie Barzun, un vibrante miembro de nuestra comunidad, se ha ido más allá de nosotros. Ha entrado a una nueva comunión. Por eso, este es un tiempo de regocijo. Dios, que es nuestro refugio y nuestra fuerza. Luces bellísimas. Dios, que es esa ayuda tan presente en nuestros problemas. Por consiguiente, no temeremos aunque la tierra cambie, aunque las montañas retumben en el corazón de los mares, aunque sus aguas bramen y espumeen, aunque las montañas tiemblen con su tumulto. No podemos temer por mucho, ya que Eddie Barzun ya fue a casa. Thank you. Señor Lomax, sin comentarios. Le daré algo después. Soy amigo de Eddie Barzum. No me conoce, pero Eddie mencionó su nombre. Mitch Weaver, Departamento de Justicia. ¿Acechando la salida del funeral? Buscándolo, en realidad. Tengo prisa, necesito hablar con mi esposa. Solo quería hacerle unas preguntas sobre Eddie extraoficialmente. Chadwick Waters es algo más que un bufete legal, pero asumo que eso ya lo sabe. ¿Valores Vegada? Seguro que ha escuchado eso. Londres, Kinshasa, Karachi. Contrabando de armas. Después viene Monster Diech. Está en Berlín, Jakarta. Armas químicas y desechos tóxicos. Después está Ivanaco Limited Moscú. Lavado de tóxicos del dinero para el bloque del este. Kevin, la lista sigue y sigue. Escucha, Milton está en todo. Barzun había cedido, Kevin. Iba a testificar. De Soto y Divalista. Panamá, la firma que organiza cuentas de banco para los jueces en todo Sudamérica. Grandes casos de drogas, homicidios, todo, Kevin. ¿Qué demonios quiere? ¡Es un abogado! ¡Ahora deja de seguirme! Esta es una oferta de tómalo o déjalo, Kevin. Estoy investigándote. Hablé con algunos amigos en Florida esta mañana. ¡El caso Gettys! ¡Maestro de matemáticas! Lo encontraron ayer. Tenía el cuerpo de una niña de 10 años en el portaequipaje de su auto. Vamos, Horacio se decepcionará. Es una gran fiesta de cumpleaños. ¿Podemos cantar? No. Nos ha otorgado absolutamente todas las cosas pertenecientes a la vida y a la devoción a través del conocimiento de Él, quien nos ha llamado. Kevin. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Llegué esta mañana. Intenté comunicarme y no recibí respuesta. Necesito hablar contigo. La trajimos en el primer vuelo esta mañana. ¿Te encuentras bien, Kevin? No lo sé. Estoy algo... Nos disculparía un momento, por favor. Claro. Vamos, Kevin. ¿Cómo estás, linda? Sé de algo que te hará sentir mejor. ¿Así está bien? No debí irme. Lo sabía. Nunca me perdonaré esto. No hay nada que hubieras podido hacer. Hoy pude haberte dicho la verdad. ¿Sobre qué? Grupo Cruzada de Jóvenes Bautistas, 1966. Estuve aquí, en Nueva York. Esa noche en el ascensor no me dejaste responder. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Estuve aquí una semana en el Hotel Tremont, Kevin. Tenían un restaurante abajo donde comíamos casi siempre. Espera, alto. Tu padre era mesero en ese restaurante. ¿Mi padre? Ah, esto es genial, mamá. Cariño, por favor, escucha. ¿Ahora? ¿Yo? ¿Me lo dices ahora? Porque la hora de decirlo es excelente. Esperas 30 años, vuelas aquí y escoges este día. Kevin, cariño, espera. Obviamente no estoy bajo suficiente presión. No tengo suficiente en mi mente. Necesitaba esto. ¡Escúchame! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Kevin! ¡He aquí que te envío como oveja entre los lobos! ¡Oh, qué hermosa te ves! Voltea y observa. Está bien, querida. Mira. No. Vamos, mira. Mira qué hermosa te ves. ¿Lo ves? ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasó? ¡Ella me atacó! ¡Van! ¡Marian! ¡Marian! ¡Marian, abre la puerta! ¡Abre la puerta, Mary! ¡Mary! ¡Abre la puerta! ¡Mary! ¡Vamos, Mary! ¡Mary, no pasa nada! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Mary! ¡Mary, vamos! ¡Mary, abre la puerta! ¡Mary! ¡Abre la puerta, Mary! ¡Oh, Dios mío! ¡Llamen a alguien! ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Vamos! ¡Mary, mírame! ¡Auxilio! ¡Mírame! ¡Van, ve por ¡Detente! ¡Ayuda! ¡No lo hagas! ¡Mary! ¡Van, ve por ayuda! ¡Ve! ¡Dios! ¡Por Dios! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Mary! ¡Necesitamos un doctor! ¡Necesito un doctor! ¡Mary! ¡Auxilio! ¡Mary! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor, resiste! ¡Auxilio! ¡Mary, no me dejes! ¡Doctor Goff, de inmediato! ¡Señor, aléjese para que pueda atenderla ahora! ¡Señor, por favor! ¡Por favor! ¡Mary! ¡Por favor! ¡Mary! ¡Déjeme ayudarla, ayúdenla, por favor, a un lado! ¡El doctor Job, por favor! ¡La estoy perdiendo! Termina la historia. 1966. Estabas en Nueva York. Hay un mesero en un restaurante. ¡Termina la historia! Él me habló como nunca nadie me había hablado antes. 16 años de edad, a cientos de kilómetros, lejos de casa, alguien me tomó interés. Conocía la Biblia, cada palabra la sabía de memoria. Cada comida, ahí estaba en mi oído y yo... Esa última noche fue a despedirse y... Yo comencé a llorar y él me dijo, he aquí que te envío como oveja entre los lobos. Quiero escucharte decirlo. Su rostro esa noche, sabía que Dilo. Era él y tú estabas tan orgulloso de haber venido a Nueva York, haberlo logrado tú solo y yo no Dilo. Tuve el corazón de decírtelo. Tú mismo te lo preguntaste, el dinero, ¡Dímelo! El apartamento, toda la atención, todo de la nada. ¡Dilo! ¡Milton! ¡Él es tu padre! ¡Él es tu padre! De alguna forma nos encontró, él te rastreó. No. ¿Lo hizo? Siempre ha estado ahí. Ahora lo sé. Observando. Esperando. Jugando con nosotros. ¿A qué te refieres? Tengo que irme. No, déjalo. Quédate aquí conmigo. Olvídate de él. Podemos irnos de aquí. Podemos ir a casa. No tenemos que verlo de nuevo. No, Kevin, no puedo por favor. Vete a casa. Vete a casa. Cariño. Tengo que irme. Tengo que irme. ¡Espera! Te amo, Kevin. Ahí estás. Pam. Mírate. ¿Estás aterrorizado? No te preocupes. Él se llevará ese miedo. No tendrás que asustarte de nuevo. Ve. Te está esperando. Ve. Tenías razón en una cosa, Jerry. He estado observando. No pude evitarlo. Observando y esperando. Conteniendo la respiración. Pero no soy titiritero, Kevin. Yo no hago que sucedan las cosas. No funciona así. ¿Qué le hiciste a Marian? Libre albedrío. Es como las alas de una mariposa. Una vez tocadas, nunca se despegan de la tierra. No. Yo solo monto el escenario. Tú aportas la actuación. ¿Qué le hiciste a mi esposa? ¿Un arma? ¿Aquí? ¡Maldición! ¿Qué le hiciste a mi esposa? Bueno, en la escala del 1 al 10, 10 siendo el acto sexual más depravado que haya conocido el hombre, y 1 siendo una noche ordinaria de rutina sexual en el hogar Lomax, yo diría que, para no ser presumido, Marianne y yo alcanzamos un 11. ¡Muérete! ¡Me diste! ¡Me diste! ¡Sí! ¡Guau! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Dame más, hijo mío! ¡Vamos, adelante! ¡Debes aferrarte a esa furia! ¡Es lo último que te queda! ¡El último lugar donde esconderte la última hojita de parra! ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Jamás perdiste un caso. ¿Por qué? ¿Por qué crees? ¿Porque eres demasiado bueno? Sí. ¿Pero por qué? Porque eres mi padre. Soy un poco más que eso, Kevin. Esa corte estaba ardiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan del juego, Kevin? Fue buena racha, Kev. Pero tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. ¿Qué eres? Oh, tengo tantos nombres. Satanás. Oh. Dime, papá. Marianne lo sabía. Lo sabía. Lo sabía, así que la destruiste. ¿Me culpas por lo de Marianne? Oh, espero que bromees. Marianne, la pudiste haber salvado cuando hubieras querido. Solo quería amor. ¡Ey! ¡Estabas muy ocupado! Eso es mentira. Marianne en Nueva York, reconócelo. Comenzaste a buscar algo mejor en cuanto llegaste aquí. Eso no es cierto. No sabes lo que teníamos. No sabes nada sobre eso. ¡Ey! ¡Estoy de tu lado! ¡Estás mintiendo! ¡Ey, Kevin! No hay nada allá afuera para ti. No seas un pobre imbécil. ¡Deja de engañarte! Te dije que cuidaras de tu esposa. ¿Qué te dije? El mundo comprenderá. ¿No dije eso? ¿Y qué dijiste? ¿Sabes lo que me asusta, John? Si dejo el caso y ella mejora, la odiaré por ello. ¿Lo recuerdas? Sé lo que hiciste. Me engañaste, Milton. ¿Quién te dijo que defendieras al señor Gettys? ¿Quién tomó esa decisión? ¡Fue una trampa! ¡Me engañaste! ¡Y Moyes! ¡La dirección que tú tomaste! Papas, swamis, domadores de serpientes, todos comiendo del mismo plato. ¿De quién fue la idea? ¡Jugaste conmigo! ¡Fue una prueba! ¡Tu prueba! ¡Y Colin! ¡Sabías que era culpable! ¡Viste las fotografías! ¿Y qué hiciste? ¡Pusiste a esa maldita mentirosa en el estrado! ¡Tú me metiste! ¡Tú me pusiste ahí! ¡La hiciste mentir! ¡Yo no hago eso, Kevin! Ese día en el subterráneo, ¿qué te dije? ¿Cuáles fueron mis palabras? Tal vez sea hora de que pierdas. No lo pensaste así. ¿Perder? ¡Yo no pierdo! ¡Yo gano! ¡Yo gano! ¡Soy abogado! ¡Es mi trabajo! ¡Es lo que hago! Concluyo el caso. Vanidad es definitivamente mi pecado favorito. Kevin es tan básico. Egolatría, el narcótico natural. ¿Sabes? No es que no te preocupara Mary Ann, Kevin. ¿No será que estuviste más involucrado con alguien más? ¿Contigo? Tienes razón. Yo lo hice todo. Yo la dejé ir. Oh, no seas tan duro contigo mismo, Kevin. Tú querías algo más, créeme. La dejé atrás y seguí adelante. No puedes continuar castigándote, Kevin. Es impresionante lo lejos que has llegado. Pero no pude hacérselos fácil. No pude. Ni a ti. Ni a tu hermana. Bueno, media hermana para ser exactos. Sorpresa. Vaya escena, Kevin. No dejes que te asuste, ¿quieres? Kevin, he tenido tantos hijos y he tenido tantas decepciones. Error tras error. Y después llegaste tú. Los dos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que seas tú mismo. Te diré algo, hijo. La culpa es como un costal de ladrillos. Lo único que tienes que hacer es bajarlo. Oye, sé por lo que estás pasando. A mí me pasó. Ven acá. Ven, deja que pase. No puedo hacer esto. ¿Y para quién cargas todo ese montón de ladrillos? ¿Dios? ¿Es eso? ¿Dios? Te diré algo. Déjame darte información confidencial sobre Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión, para su propio teatro cósmico privado, él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues. Y mientras saltas de pie en pie, ¿qué es lo que él hace? Está allá arriba el señor muriéndose de la risa. ¡Es un tacaño! ¡Es un sádico! ¡Es un casero indiferente a la vida! ¡Alabar eso! ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. ¿Y por qué no? He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, ¡yo admiro al hombre! Soy un humanista. Tal vez el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, me podría negar que el siglo XX fue completamente mío? ¡Todo completo, Kevin! ¡Completo! ¡Mío! Estoy culminando, Kevin. Es mi tiempo ahora. Nuestro tiempo. ¿Alguien quiere un trago? Yo beberé uno. ¿Acaso esto es una oferta? Debes necesitarme demasiado. ¿Qué es lo que quieres? Eddie tenía razón. Quiero que te encargues del bufete. Tú y tu hermana. ¿Es todo? No. Está ovulando. Ahora. ¿Qué? Tu vanidad está justificada, Kevin. Tu semilla es la clave del futuro. Tu hijo va a sentarse a la cabeza de todas las mesas, hijo mío. Va a liberar absolutamente todo. ¿Quieres un niño? Quiero una familia. El anticristo. Como quieras. Pero tengo que ofrecerme. Libre albedrío. Eso apesta. Kevin, necesito una familia. Necesito ayuda. Estoy ocupado. El milenio se aproxima. Pelea de título. Round 20. Yo estoy listo para trabajar. ¿Qué dices, muchacho? ¿Y qué me ofreces? ¿Estamos negociando? Siempre. ¡Sí! ¿Qué me ofreces? Lo que pidas. Lo que sea. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tal dicha para comenzar? Dicha instantánea. Dicha a la mano. Dicha en la forma que quieras. ¿Qué tal una línea de cocaína? Entrar en la habitación de esa chica desconocida. ¿Te es familiar? Tendrás que ofrecerme algo mejor. Lo sé. Apenas estoy calentando. Quieres más, ¿no es cierto? Mereces más. ¿Qué tal eso que más deseas? La sonrisa de un jurado. ¡Ah! ¡Oh, esa fría corte cediendo ante ti y doblegándose ante tu fuerza! Eso lo logro yo solo. Nunca es igual. Yo saco los ladrillos del portafolio. ¡Te doy placer! ¡Sin compromiso! ¡Libertad, hijo! Para que nunca digas lo siento. Esto es revolución. ¡Viva la causa! It happened in Monterey a long time ago. Olvídate de él. Solo somos nosotros. In old Mexico, stars and steel, guitars and luscious lips as red as wine. Kevin, no sabes lo duro que ha sido para mí esperar. ¿Por qué el derecho? ¡Quita eso, papá! ¿Por qué los abogados? ¿Por qué el derecho? Porque el derecho, querido hijo mío, nos coloca en todo. Es la entrada al máximo circuito. Es el nuevo sacerdocio, bebé. ¿Sabías que hay más estudiantes en la escuela de derecho que abogados tiene el mundo? ¡Y ahí vamos! ¡Preparen armas! Ustedes dos. Todos nosotros, victoria tras victoria tras victoria, hasta que la peste alcance al cielo tan alto y tan lejano que ahogue a todos los que están ahí. En la Biblia pierdes. Estamos destinados a perder, papá. Pero considera la fuente, hijo. Además, vamos a escribir nuestro propio libro. Capítulo 1. Justo ahí, en ese altar. En este momento. ¿Podrías callarte? Hablas demasiado. Los dos. Kevin, mírame. Solo mírame. Oh, ella es una mujer increíble. ¿Quién soy? Te he deseado desde que te conocí. Diabole virtus in lumbas est. Diabole virtus in lumbas est. La virtud del diablo está en su lomo. ¿Y qué hay del amor? Muy sobreestimado. Bioquímicamente nada distinto a comer grandes cantidades de chocolate. Escucha, en 2 minutos nunca volverás a pensar en Marianne. Ven aquí. Tienes razón, hijo mío. Es hora de que salgas y tomes lo que es tuyo. Es cierto. Es hora. Libre albedrío. Fue buena racha. Tenía que terminar algún día. Nadie las gana todas. ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Estás bien? Lo estoy ahora. Todos de pie. El honorable juez Garzón preside la sesión. Por favor, tomen asiento. Aún está bajo juramento, jovencita. Su testigo, señor Lomax. Señor Lomax. Señoría, lo lamento mucho, pero ya no puedo representar a mi cliente. Necesito que me reemplacen como defensor. ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden! ¡Se levanta la sesión! Señor Lomax, esto es injurioso. ¿Está consciente de las consecuencias de esta acción? Así es, señor. Quiero ver a los dos abogados en mi despacho inmediatamente. Clausuraré este juicio hasta mañana a las 9:00 a.m. Confié en que me defendieras. Juraste que lo harías, Lomax. ¡Arderás por esto! Acabas de cometer el peor error de tu vida. Amor, ¿qué estás haciendo? Lo correcto. Creo que lo correcto. ¿Se puede presentar? ¿Dictarán tu licencia? ¿Qué se siente perder el primer caso? Sin comentarios. Sin comentarios. No pude atendernos a todos a la vez. Mañana a las 8 en conferencia de prensa, ¿está bien? No les dirán nada ahora. Esta historia es la mejor, amigo. Oye, la que había soñado. Olvídalo, no hay historia. ¡Basura! Un abogado con crisis de conciencia. Debes estar bromeando, es grande. Me quitarán la licencia. Escribe sobre eso. ¿Kevin? ¿Pueden hacerte eso? No, si yo publico una historia. Debemos hablar, Kevin. Tienes que darme una exclusiva. Es para parar las prensas. Esto es de 60 minutos. Es una historia que necesita ser contada. Es tuya. Eres una... una estrella. Amor. Llámame en la mañana. Dalo por hecho. A primera hora. Adiós, Larry. Vanidad. Definitivamente mi pecado favorito. I could not foresee this thing happening to you.